este es mi momento. Volume 2. Esto es los brothers, ¿no? Y Coscuyuela. Ya tú sabes, Coscuyuela. Yo vale. Sigo en el mango, como que tengo que seguir tirando. La calle me llama y estoy sin trambo. Bregando la que estafa, con mucho fuerte pero poca lata. Te enfanga y te vuela la tapa. Ya baja el sol y alumbra la luna como un farol. Este terror en los ojos y en la mano está el caracol. Relleno de bala, el tambor aniquilado como de gala. Lo sacas a pasear y nunca jala. Busca lo que es tuyo, papá. Bendición a los que me atacan. Tratan de tocar. Rompa bocina, dale pa' que llegue. No es pa' guillarme ni pa' que rieguen. Esto es pa' que bailen las mujeres. Dale mambo y reggae, pa' que sacuden el detalle. Goku, métele, pero sigue calle. Dale pa' que llegue. No es pa' guillarme ni pa' que rieguen. Sigue calle, dale pa' que llegue.